Continuamos con Eli Kestler, compositor y multiinstrumentista afincado en Nueva York, principalmente batería y creador de instalaciones. Más información en elikestler.com. Ya sonando la pieza que cierra Stents, Stents, Stents, disco electrónico compuesto por el artista sonoro Ben Vida, residente en Brooklyn. Más información en el sello que lo edita, Pan, www.pan-art.com. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar a Cactus Truck y una selección de sus grabaciones en directo por Estados Unidos en 2012. Cactus Truck es un grupo de jazz libre formado por Jasper Stadhouders a la guitarra y bajo, Ono Gobaert a la batería, John Dickman al saxo alto y tenor, y colaboraciones puntuales de Jeff Bishop al trombón y electrónica y Roy Campbell a la trompeta. Thank you. We'll be right back.